Recuerda que tus lágrimas pueden convertir la luz blanca del sol en bellos arcoíris. En ti está la decisión. Lágrimas de la esperanza, lágrimas de la esperanza, manantiales de los sueños, manantiales de los sueños que danzan en ti, en tu libertad. Manantiales de vida son estrellas del sol. Es la luz en ti, en tu corazón. Eres tú mi sol, eres tú mi amor, eres tú mi ángel, manantiales del sol. Eres tú mi bendición. Eres tú mi sol, eres tú mi amor, eres tú mi ángel, mi bendición. Lágrimas de la esperanza, lágrimas de la esperanza, manantiales de los sueños. Manantiales de los sueños, lágrimas de la esperanza, lágrimas de la esperanza, manantiales de los sueños, manantiales de los sueños, lágrimas de la esperanza, eres tú.